existen lagunas en cuanto a los derechos como paciente que tiene el propio preso, que muchas veces, tanto por instituciones penitenciarias como por la comunidad autónoma, los servicios de salud de la comunidad autónoma no se tienen en cuenta ni se le aplican a la persona presa, porque se tiene una concepción de relación entre ambas instituciones, olvidando que la persona con la que están tratando y en la que se están manejando dos administraciones es un paciente. Y se tiene la concepción muchas veces de el preso, de que se trata con un preso. Voy a ir hablando uno a uno de todos los derechos y comentando las denuncias que nosotros nos llegan continuamente sobre personas presas, y no solo decía yo aquí en Andalucía, sino que los servicios de los turnos de oficio penitenciarios los veían todos igual, pues las cosas que nos suelen comentar los presos y las quejas que nosotros llevamos a los juzgados de vigilancia penitenciaria. Todo ciudadano tiene derecho al acceso a la tramitación de cualquier procedimiento en el que es interesado y a ceder copia de los documentos. Empiezo a hablar del tema de copias de los documentos por una queja muy habitual de la persona presa, es la imposibilidad, la dificultad que tiene para acceder a su historia clínica, a tener copia y a tener copia de las analíticas, el poder acceder a la información. Tienes derecho a ser informado, esto viene del reglamento penitenciario, ser informado con forma clara y comprensible de todo lo relativo a tu estado de salud y a que te expidan informes que te soliciten. Aquí empezamos con el primer problema. Nosotros nos encontramos muchas veces con que la persona presa nos comunica continuamente que el informe normalmente se le pone mucha pega para la emisión de informe y que muchas veces el médico te remite al juzgado de vigilancia para que pidas el informe a través del juzgado de vigilancia. Pero esto no solamente lo dicen los presos, es que esto a los abogados también nos pasa muchas veces, ¿eh? Que pedimos con una, por supuesto, con una autorización de la persona presa, copia de su expediente, de su historia clínica, y que el mismo médico de prisión te deriva a que lo pidas a través del juzgado, que es una barbaridad, porque legalmente tienes derecho, pero esto sucede en la práctica. Vamos a empezar a ver qué es lo que dice la normativa autonómica, la normativa sobre sanidad, de cosas que no se aplican en muchas ocasiones a la persona presa. Pues, por ejemplo, la ley de autonomía del paciente dice que uno tiene derecho a toda la información asistencial, toda la información que hay disponible sobre cualquier actuación médica que se tenga sobre la persona. Uno tiene derecho a acceso a la historia clínica, a la documentación de la historia clínica y obtener copia de los datos. A nosotros muchas veces nos llegan quejas de personas diciendo que no solo no tienen esa información, sino que es que además no le dan copias de las analíticas, no le llegan las analíticas, o se las informan después de mucho tiempo. Obviamente, el ejercicio de estos derechos no es ilimitado, si existen unos límites que vienen establecidos en la ley, que no se pueda que no haya un perjuicio para terceros por el tema de la confidencialidad de los datos, un perjuicio del derecho de los profesionales en los informes y tienen derecho a la reserva de sus anotaciones subjetivas. Eso está muy bien, habría que tenerlo en cuenta. Hay médicos que te ponen reparos a la hora de darte copia de la historia clínica, pero una cosa es que, no me acuerdo cómo se llamaban las hojitas donde los médicos de prisión anotan día por día las actuaciones y algunas observaciones subjetivas que obviamente pues se pueden limitar, pero todo lo que son informes médicos, analíticas, valoraciones médicas, obviamente eso no se puede limitar y en la práctica sucede que se limita. Uno tiene derecho también al informe de alta, a que te dé a ti o a tu familiar una vez que has dado de alta en la hospitalización el informe. ¿Y qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos muchísimas veces que el informe de alta no es dado a la persona presa. Es bastante habitual, muchas veces nos llegan muchísimas quejas, de que la policía, o sea, el médico, en el hospital, el informe de alta se lo da al policía, no se le da al preso. O que incluso, esta es una cosa que nos comunican muchas veces, se le da al preso y el policía se lo quita y se lo queda y lo entrega en prisión. Esta es una cosa en la que directamente se está tratando a la persona presa como un preso y no se le está tratando como un paciente, que tiene derecho garantizado por ley y que no está limitado por la sentencia condenatoria al acceso a toda esta información, al acceso a las copias, al informe de alta, y sin embargo, como es tratado como un preso, no se le da la información. Obviamente, la coordinación entre ambas instituciones tiene que ser ágil, pero eso en ningún momento puede significar que se restrinja el derecho de la persona presa. El que tiene el derecho, el titular de derecho, es la persona presa. No son las instituciones que obviamente se tienen que comunicar. Entonces, el que se comuniquen no puede nunca limitar el acceso a los derechos de la persona presa. Por último, también hay un derecho a certificados acreditativos del estado de salud. Esto mucho más. Si a la persona presa le cuesta muchísimo trabajo que le den copia de su historia clínica, mucho más complicado es pedir un certificado médico. Pues normalmente se les piden que la accedan a través del juzgado de vigilancia. A través de los tribunales, ¿qué cosas quedan claras? Aquí hay instituciones penitenciarias, y que recordarles muchas veces que los motivos de seguridad, lo ha estado diciendo Luis, que es el límite que se le impone a la persona presa, los motivos de seguridad no lo son todo. Y los motivos de seguridad, además, tienen que justificarse y tienen que acreditarse. No vale alegar motivos de seguridad así por las buenas para restringir derechos, y menos derechos que están regulados legalmente y menos derechos que no están limitados en una sentencia condenatoria. La jurisprudencia lo que nos viene a decir es que el derecho al acceso a todos estos derechos que vienen en la Ley de Sanidad, en la Ley de Autonomía del Paciente, solo se pueden restringir, por ejemplo, en el acceso a las copias, al que te den copias, solamente cuando hay causas suficientemente acreditadas de peligrosidad que afecten a la seguridad. Causas suficientemente acreditadas de peligrosidad, es decir, que el que te diga la institución penitenciaria por motivo de seguridad no te dé un informe, no te dé una copia, no es suficiente. Lo tienes que acreditar y que esté suficientemente motivado la peligrosidad, cosa que no sucede prácticamente nunca. Y menos la peligrosidad cuando estamos hablando de personas presas que acceden a segundos grados, por ejemplo, o que están saliendo de permiso. Ahí los motivos de seguridad ya no están tan claros. Y además, también nos dice la jurisprudencia que en caso de que sí exista motivos acreditados suficientes de peligrosidad como para limitarte de este derecho, eso jamás puede suponer que te eliminen el derecho. Eso puede suponer solamente que hay que compensar los derechos. Que, por un lado, tienes que asegurar la seguridad, pero, por otro lado, el derecho al acceso a las copias, el acceso a los registros propios, el acceso a la información, pues se tiene que facilitar. Hay que buscar la manera de compensar, de coordinar ambos principios, pero se tiene que facilitar. Lo que nunca puede pasar es que la persona presa al final se quede sin conocer o sin obtener los datos que necesita. Lo que habrá es que ver cómo se coordinan ambos principios. Esto en la práctica, que voy demasiado rápido, pero en la práctica supone que hay muy pocas veces en las que se le puede negar a una persona presa el que acceda a todo esto. Y la realidad es que se le niega una cantidad de veces increíble, o al menos es lo que a nosotros nos llega. Y las quejas que nosotros ponemos y la experiencia de todos los compañeros en los turnos de oficio penitenciario, que nos reunimos, esto lo estuvimos viendo precisamente hace 2 años, era exactamente la misma. ¿Esto por qué lo digo? Pues, entre otras cosas, porque estos problemas no solo vienen por parte de institución penitenciaria, es que también, teniendo en cuenta que hay 2 administraciones que están tratando la sanidad con las personas presas, también aquí es responsable la administración sanitaria de la comunidad autónoma. ¿Por qué es responsable? Pues es responsable porque la obligación de, según la Ley de Autonomía del Paciente, la obligación de dar todo este tipo de información es la del médico responsable de la asistencia y de cualquier otro médico, además, que tenga que ver en la asistencia. El médico responsable, si es un especialista, será el especialista, por tanto, médico del SAS, pero también su médico de instituciones penitenciarias. Es decir, que ambos son responsables de el ofrecer todos estos derechos y el garantizar estos derechos. El que tenga la información, el que tenga el acceso, pero no solamente el acceso a copias y registro. Es que también, por ejemplo, aparte de toda esta información, hay, por ejemplo, un derecho a la segunda opinión médica, que viene regulada en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Yo no sé cuántas veces habré informado a una persona presa de que tiene derecho a una segunda opinión médica, cuando en Andalucía le corresponde a una persona, pero los presos, por regla general, no conocen este derecho. No solo no se les informa del derecho, sino que cuando pusimos la queja ante el defensor sobre esto, le preguntábamos a la Consejería de Salud que cómo hacía para garantizar este derecho a la persona presa, porque lo responsable de garantizarlo es precisamente el Servicio Andaluz de Salud, no solamente la institución penitenciaria. La contestación que se nos dio es que, como cualquier ciudadano, pues accede a esa información a través de las unidades de atención ciudadana de los hospitales, a la que no pueden acceder, por supuesto, la persona presa, porque no es libre para ir a esa unidad, por teléfono o web, que ni pueden llamar por teléfono porque lo tienen prohibido, ni pueden acceder a Internet porque no tienen Internet. Pues esta es una gran laguna, que además no solo no es que se le informe, es que jamás se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar, por ejemplo, convenios y protocolos de coordinación. Los responsables de información, estamos viendo que son ambas instituciones, o sea que no se puede excusar ninguna institución en el cumplimiento de derechos. Y después hay una serie de derechos más importantes que se suelen negar por regla general a la persona presa, o es bastante excepcional que se les reconozca, que es, hay derechos que los que somos abogados utilizamos mucho, hay derechos que están más especialmente protegidos con otros porque son el contenido de un derecho es el instrumento para el ejercicio de otro. En ese caso, está especialmente más protegido por los jueces de vigilancia penitenciaria. Y me estoy refiriendo a, si a mí no me informan, por ejemplo, que suele ser lo normal por motivos de seguridad, y ya hemos visto que no siempre eso, o normalmente eso no está justificado, cuando piden una cita en mi nombre, cuando se concede la cita en mi nombre, o cuando se suspende una cita y cuando me la vuelven a pedir, yo no podré saber si la Administración Sanitaria se está saltando los plazos de garantía de respuesta asistencial en tiempo máximo. Es decir, yo, ciudadano de la calle, si voy a pedir una cita a un especialista, sé y puedo acceder a la información de que si en un plazo X no me dan esa cita, o si necesito una intervención quirúrgica y tengo garantizado un plazo máximo para la intervención, y que si eso no me lo dan, puedo pedir la opinión a otro médico en otro hospital, o si no, si se pasan los plazos, por ejemplo, en una intervención quirúrgica, me puedo intervenir en un centro privado y pasarle la factura a la comunidad, al SAS. Primero, al preso jamás se le informa, pero ni por parte del SAS ni por parte del médico de prisión, por regla general, son las quejas que nos llegan, pero ni siquiera se le dice cuándo se pide la cita en su nombre, cuándo se le da la cita. Él, si no sabe eso, también tampoco podrá ejercitar el derecho a la garantía en tiempo máximo. Primero, porque no se le informa de que eso existe, y segundo, porque le falta toda esa información. Bien, pues la consejería, por ejemplo, en este caso, lo que nos comentaba era pues, que la información estaba en la web y en Salud Responde, a la que no puede acceder la persona presa, es decir, que no se le está informando y se le está excluyendo de todos estos derechos. Y para concluir, diré que la conclusión es que tenemos que tener en cuenta que es complicado el que realmente haya dos administraciones chocando, intentando coordinar totalmente diferente cuando estás tratando con pacientes. Y que a veces se olvida que la persona presa realmente es un paciente y no se le trata como tal. Y esto es lo que te cuenta la persona presa. El médico de instituciones penitenciarias está obligada a informar, o debería estar obligado a informar, de cuándo se le da la cita a una persona presa, excepto cuando haya motivos suficientemente acreditados de peligrosidad y tal, pero si no los hay y la persona está saliendo de permiso, por ejemplo, porque esté en segundo grado, no hay un motivo de riesgo, de fuga, para decirle cuándo se le pide una cita, cuándo va a salir. Muchas veces la persona presa se entera de cuándo sale cuando está en el furgón, justo antes de salir de conducción, o se lo dicen el día antes. Y muchas veces no llega el que la persona se entera. Primero, no sabes si va a salir al juzgado o al hospital porque te enteras justo cuando sales del furgón. Pero lo mismo, pierdes la cita porque no es suficiente conducción y en el mismo día vas a salir a algo que no sabes y vuelves a tu celda y no sabes de por qué. Y te enteras mucho tiempo después que tenías una cita porque nadie te lo ha dicho o que te iban a hacer la intervención que sea porque nadie te lo ha dicho y que además la has perdido o por falta de conducción o lo mismo porque la has suspendido por motivos médicos y nadie te lo ha informado. Pues todo esto, que es un derecho absolutamente claro para una persona en la calle, para una persona presa, es todo un mundo. Porque además la angustia que le produce una persona presa, todo este periplo, es bastante mayor que una persona en libertad, que además podemos acceder a la información de otra manera. Pues los médicos de prisión pues tendrían que tener en cuenta toda esta información, el darle los resultados. Muchas veces se tarda mucho en darle información de los resultados de las pruebas médicas. También porque le llega, por la falta de integración, la historia clínica, en el diraya y tal, tarda mucho tiempo en acceder a la información al médico de prisión y después pues tarda bastante tiempo en darle la información a la persona presa. No hay que romper la confidencialidad entre el médico y el paciente. A veces es complicado porque el atender delante de la Policía Nacional a una persona presa supone una intromisión en la intimidad de la persona presa. A veces los motivos de seguridad no están justificados. Este es un gran problema. Nosotros hemos llegado a tener casos de mujeres que se negaban a ser atendidos por el ginecólogo porque tenía un policía nacional que no quería salir de la sala, varón, de la consulta. O sea, son cosas que parecen muy lógicas, pero que pasan en la práctica. Por supuesto, los informes médicos y la copia jamás deberían ser derivadas a un juzgado de vigilancia para que te den una copia de tu expediente médico. Por parte del SAS, todo esto también se tiene que dar, toda esta información, la copia de los informes, por supuesto, la copia de alta del hospital a la persona presa, que es el titular de derecho, no es el médico de la prisión, que obviamente también tiene que tener copia, hay que ver la forma en que ambos puedan acceder a la información. Ambas administraciones tienen que hacer un seguimiento de la pérdida de cita. El SAS dice muchas veces que no hace seguimiento de citas porque El acudir a una cita es un acto de voluntad de una persona. Esa respuesta está muy bien para un ciudadano en libertad, pero para una persona presa, sabiendo precisamente que cuando no hay médicos especialistas que acuden dentro de las prisiones, hay mucho más riesgo de perder citas por falta de conducción policial, y eso saben perfectamente en qué prisiones pasa, pues la verdad es que eso sería necesario hacer un seguimiento, cosa que hemos puesto encima de la mesa muchas veces. Ya, sí, ya termino. Bueno, hay que acceder los informes médicos y el SAS, aparte de todo esto, debería notificar, cosa que no suele hacer, la inclusión en los ficheros automatizados de datos del registro de demanda de procesos asistenciales y además notificarle fehacientemente al preso cuando le da de baja de ese registro, que nosotros hemos dado, nos ha pasado veces, alguna vez, que el SAS ha dado de baja del registro a personas precisamente porque ha perdido citas y las ha perdido por falta de conducción policial, que no tenía nada que ver con una voluntad de abandonar el proceso de la persona presa. Bueno, lo voy a dejar aquí porque voy muy rápido. Lo que quiero decir es, faltan cosas por hacer, obviamente. Hay que poner mucho la atención que la persona presa realmente es un paciente y no es un preso. Nosotros no estamos por volver a seguir parcheando convenios, que además llevamos denunciando mil veces las lagunas en los convenios que realmente no terminan de solucionarse, siempre son los mismos. La solución es la transferencia de las competencias y que se haga ya. Obviamente, si se ha podido hacer en el País Vasco, pues está claro que se podrá hacer aquí. Muchas gracias.